si habrán recuerdos guardados entre tus cuatro paredes, si habrán recuerdos guardados en cuatro generaciones con esmero arrejuntado, en cuatro generaciones con esmero arrejuntado. Siendo gurí en tus rincones, hermosos sueños guardé. Siendo gurí en tus rincones, hermosos sueños guardé. Mis sueños crecen y crecen, y vos te empequeñecés. Mis sueños crecen y crecen, y vos te empequeñecés. De aquellos que luchan por un mundo mejor, también comparten anhelos quienes labran la tierra con sus propias manos, con amor. Como una luz rayó su zaino donde mi lecho, clavó en mi pecho sus ojos negros como un puñal. más allá de los años y caminar siempre unidos hasta la eternidad. Así logré borrar las penas de un desengaño con la ilusión de ver el nido que un día soñé, sin reparar en la lucha juntos de cada momento, cortando el viento de cara al sol del amanecer, tirando un lazo, guardando el sol, ahí donde haga falta estoy. Canto una vidala en honor al pago, donde nací, son mis manos en la tierra, como un presagio que anuncia el día, y allá en la senda riego poesía sobre la espiga que yo sembré. Y aunque monte algún bagual, yo soy ternura ya en la tranquera, soy llama viva y soy compañera, por siempre juntos como soñé. Mate amargo que trajiste entre tu yerba sabrosa, la suavidad primorosa de una mano de mujer y el embrujo de un querer con que te cebó una moza. Nos hablas de cosas viejas, de la querencia y el pago. El más bravo se arrocina al paladear tu amargura, sos sabroso como achura y querendón como china, sos alma de la cocina que alegra reunión sencilla, y mientras la llama brilla vos vas con tierno embeleso como si fueras un beso aleteando en la bombilla. Siempre algún costado pa' que el hombre te aproveche, te da vuelta y sin que te eche yerba vos quedas de primera, sos como vaca mañera que sabe esconder la leche. El canto de nuestra tierra. Tempranito en la mañana, apenas asoma el sol, con el fogón encendido espumea el cimarrón. Los perros ladran afuera, señal de que alguien llegó. Resopla un bingo ensillao, la jornada comenzó. Naranjea al horizonte con el canto de un zorzal, y la majada que espera cerquita allí en el corral. En la laguna la escarcha se hace nube con el sol, entre gallineta y garza pasa algún maragullón. Peón de campo, ese soy yo, con mucho orgullo les canto hoy. Bajo la lluvia o bajo el sol, no hay feriados para el peón. La tierra sabe a dónde voy, monte y estero son mi canción. Y le agradezco a Tata Dios por enseñarme a ser quien soy. Y en la tarde, cuando el alba se asoma y se esconde el sol, en la cocina los peones siguen encendido el fogón. El cielo preñado de estrellas ya se oye un grillo cantor, y un costillar de oveja chorrea en el asador. El mate siempre acompaña, la troperita ya hirvió, con un abrazo al vaquiano tabaquito prendió. Cosa linda la campaña y toda la tradición, por algo nací campero y orgulloso yo soy peón. Peón de campo, ese soy yo, con mucho orgullo les canto hoy. Bajo la lluvia o bajo el sol, no hay feriados para el peón. La tierra sabe a dónde voy, monte y estero son mi canción. Y le agradezco a Tata Dios por enseñarme a ser quien soy. Tempranito en la mañana, apenas asoma el sol, en la cocina los peones, sigue encendido el fogón. Partido la miel de tu amor. ¿Qué más querés, corazón? ¿Qué más querés? Si de mi amor lo mejor ya lo tenés. Me arriesgo todo por vos, me juego entera a tus pies, que a veces pienso si esto te lo mereces. ¿Qué más querés, corazón? ¿Qué más querés? Si de mi amor lo mejor ya lo tenés. A veces pienso si esto te lo mereces. Con la sola ilusión de tenerte conmigo, le cerré el corazón a todo lo que vi. Adiós, no me doy por vencida, pelearé mal herida. Abrazo partido la miel de tu amor. ¿Qué más querés, corazón? ¿Qué más querés? Si de mi amor lo mejor ya lo tenés. Yo arriesgo todo por vos, me juego entera a tus pies, y a veces pienso si esto te lo mereces. ¿Qué más querés, corazón? ¿Qué más querés? A veces pienso si esto te lo mereces. ¿Qué más querés, corazón? ¿Qué más? corazón. Vuélvete a mi tierra, llévate mis coplas y cántalas vos. Vuélvete a mi tierra, llévate mis coplas y cántalas vos. Que mi cerro sepa como lo he sentido casi con dolor, sembrando mis versos allá en la quebrada. Decíselo vos, sembrando mis versos allá en la quebrada. Decíselo vos, que toda la puna vibre con el eco de cada canción, que alguien la entone de pie y cara al cielo. Quiero que sea vos, que alguien la entone de pie y cara al cielo. Yo no recuerdo bien porque era chico, y aquella imagen apenas se quedó conmigo. Su voz entre dientes se fue haciendo silencio mientras iba diciendo unos versos perdidos. El abuelo siempre nos cantaba una milonga y nosotros quedábamos en silencio para escucharlo. No puedo recordar aquella letra, pero sí puedo cantar un verso criollo, así nomás sencillo, para recordarlo. Una milonga de esas bien camperas, con gusto a pasto y a polvaderal, a remolino de los redomones y a viejos curtidos de tropa y domar. Una milonga que enreden sus cuerdas, manos rajadas de tanto lavar, doblando el lomo arriba y la pileta como las abuelas ganaban el pan. Una milonga sin ruido ni estruendo, sencilla y fiera de esa bien rural, con la bordona reventando el alma entre las manos crudas de algún peón mensual. Con la bordona reventando el alma entre las manos crudas de algún peón mensual. Thank you.

Cuando no hay chipacos, hay roscas calientes. Apateale a Aurelio, no aflojes. Cuando me pongo a juguetear los tiempos pasados, a veces quisiera de nuevo ser algo. El canto de nuestra tierra. Se pone a tocar en medio de la el que toca. Arbolito de la playa, no llores, agua rosada. que rana, tomemos hasta mañana. Tomemos hasta mañana, hasta acabar la semana. Tarde salido, de noche llegado. De noche llegado, de noche llegado, de noche llegado. El canto de nuestra tierra.